Estos son los titulares del viernes 5 de abril. Influyente legislador del partido gobernante japonés abandona sus filas tras decisión disciplinaria por escándalo de fondos. Israel permitirá temporalmente la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través del paso de Erez. Taiwán se apresura a impulsar la recuperación tras el sismo. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Un influyente legislador del Partido Liberal Demócrata, o PLD, el principal de la coalición gobernante de Japón, abandonó sus filas acatando una decisión disciplinaria del Comité de Ética en su contra debido a un escándalo de recaudación de fondos. El ex secretario general de la Cámara Alta por el PLD, Seko Hiroshige, notificó acerca de su salida del partido ayer jueves, después de que el comité decidiera tomar medidas disciplinarias contra 39 de sus miembros que se vieron implicados en un escándalo de recaudación de fondos. El PLD aceptó la notificación de Seko. Los 39 miembros pertenecían a la facción AVE, la más numerosa, y que estuvo encabezada por el fallecido ex primer ministro Abe Shinzo, o la facción Nikai, liderada por el veterano legislador Nikai Toshihiro. Se los sancionó a causa de no haber declarado los ingresos por comisiones procedentes de fiestas de recaudación de fondos. El comité instó a Seko y al exministro de Educación, Shionoya Ryu, a abandonar el partido. Es la segunda sanción más severa bajo las reglas del PLD después de la expulsión. El ex jefe de políticas del partido, Shimomura Hakubun, y el ex ministro de Economía, Nishimura Yasutoshi, dejarán de ser miembros durante un año, la tercera sanción más severa. Los integrantes que omitieron la declaración de ingresos superiores a 20 millones de yenes o unos 132 mil dólares durante 5 años no podrán ocupar puestos dentro del PLD durante un año. El primer ministro Kishida Fumio, que previamente encabezó la facción Kishida, no fue sancionado a pesar de que el tesorero en jefe de su facción fue hallado culpable. Según fuentes cercanas, algunos participantes en el comité de ética opinaron que las sanciones son demasiado estrictas. Según dieron a conocer medios de comunicación, el gobierno de Israel aprobó la apertura temporal del paso fronterizo de Erez para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El paso de Erez conecta a Israel con la zona norte del territorio. Los medios señalan que es la primera vez que se abre el paso fronterizo desde que estalló el conflicto armado entre las fuerzas israelíes y el grupo islámico Hamas en octubre pasado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se declaró indignado por el ataque aéreo israelí que causó la muerte de trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza. El jueves habló por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para dejar claro que quiere ver medidas concretas con el fin de evitar daños a civiles. Biden ha prestado apoyo a Israel desde los ataques de Hamas en octubre, supervisando una serie de envíos de armas para reforzar la ofensiva en la franja. Sin embargo, esta semana un ataque aéreo mató a 7 miembros de un grupo de ayuda estadounidense, World Central Kitchen. Biden advirtió a Netanyahu que esos actos y la situación humanitaria general son inaceptables. Tras la llamada telefónica, el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que los Estados Unidos quieren ver cambios reales por el lado israelí. Añadió, si no vemos cambios por su parte, tendrá que haber cambios por la nuestra, y que esperaba una respuesta en cuestión de días. Algunos legisladores del Partido Demócrata de Biden han sugerido poner condiciones a la ayuda militar a Israel. Sin embargo, los medios de comunicación estadounidenses han informado de que la administración aprobó esta misma semana la transferencia de miles de bombas adicionales. Biden y Netanyahu hablaron también de las amenazas de Irán, que ha acusado a Israel de llevar a cabo un ataque con misiles contra su embajada en Siria. El presidente Ebrahim Raisi dijo que se hará que Israel se arrepienta de su crimen. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades de Taiwán informan que el fuerte terremoto del miércoles ha dejado 10 muertos, más de 1.000 heridos y 15 desaparecidos. Las autoridades se apresuran a ayudar a los afectados. Se están ocupando de las calles, las carreteras y vías férreas dañadas, así como de hacer llegar la ayuda a las zonas afectadas. Nuestra emisora NHK visitó el pueblo del condado de Hualien, cerca del epicentro del sismo. Los residentes dijeron que habían pasado la noche preocupados por la posibilidad de que se produjeran más temblores. A los habitantes del pueblo se les ha suministrado agua potable y pan, que se llevaron en tren porque una carretera que conduce a su centro se ha derrumbado. El alcalde del pueblo dijo que los habitantes están especialmente preocupados por los lugares de las calles y carreteras donde cayeron rocas. El terremoto ha dañado más de 780 edificios en todo Taiwán. También ha dañado las vías elevadas del tren. El alcalde de Nuevo Taipei afirma que la ciudad está ofreciendo viajes gratuitos, en autobús como alternativa al tren, en un intento por minimizar el impacto del sismo en el transporte. Expertos afirman que se ha detectado un trastorno renal denominado síndrome de Fanconi en pacientes que han notificado problemas de salud tras tomar suplementos que contenían un ingrediente producido por una farmacéutica con sede en Osaka, Japón. La firma Kobayashi ha retirado voluntariamente del mercado tres productos que contenían el ingrediente Benikoji, o arroz fermentado con levadura roja. La Sociedad Japonesa de Nefrología realizó un estudio para averiguar si las personas desarrollaban problemas renales tras tomar los suplementos. En un informe provisional publicado el lunes, la sociedad afirma que se observó síndrome de Fanconi en 46 de los 47 pacientes que desarrollaron trastornos renales. El síndrome de Fanconi es un conjunto de síntomas que impiden la absorción de sustancias necesarias para mantener las funciones físicas. Eso provoca fatiga, deshidratación y otros problemas de salud. En algunos casos, los pacientes desarrollaron tales síntomas en los dos primeros meses desde que empezaron a tomar los suplementos. Los expertos afirman que la gente debería dejar de consumir esos productos. El profesor Abe Masanori, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nihon, afirma que las personas que hayan consumido recientemente estos suplementos deben someterse a análisis de sangre y orina. La mundialmente famosa serie de manga sobre fútbol, Capitán Tsubasa, del artista Takahashi Yoichi, llega a su fin después de publicarse casi 43 años. Su episodio final salió a la venta ayer jueves. En enero, Takahashi reveló que pondría fin a la serie, citando el deterioro de su fortaleza física y los cambios en el entorno creativo debido a la digitalización. Un joven que compró la revista el jueves dijo que practicaba fútbol y que conocía la serie gracias a sus padres. Agregó que algunas de las técnicas que vio en el manga serían imposibles en la vida real, pero que le atraían las numerosas situaciones llenas de inspiración. Un hombre en la cuarentena dijo que había disfrutado muchos años la serie y que le entristecía saber que terminaba, pero expresó su deseo de agradecer al autor. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.